Fractura expuesta Radio Tango. La radio en el día de la fecha hizo su... dedicó su programación directamente, completamente a lo ocurrido en la Plaza Lavalle, frente a tribunales, la marcha para exigirle a la Corte Suprema o para mostrarle el poder popular y la importancia de la validez y la aplicación y la autorización para entrar en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como este es un programa de tango, o sea, de música, de cultura popular, y además Fractura Expuesta, más allá de los oyentes de la emisora habituales que están seguramente informadísimos sobre qué es lo que se estuvo pidiendo hoy en la Plaza Lavalle, nosotros también hacemos difusión de nuestro programa a través, por ejemplo, del podcast que está grabado en nuestra página. Siempre uno puede acceder ahí a escuchar de vuelta el programa, y hay mucha gente que nos escucha que no es oyente habitual de La Voz de las Madres, de manera que lo que le puede parecer redundante al público que nos escucha por la 530, le pedimos un poquito de paciencia. Igual es corto lo que yo quiero leer para que todos los músicos y el público que le gusta el tango comprenda por qué es muy importante que esta ley salga definitivamente y se ponga en vigencia. Quería leerles un fragmento de el libro que escribió Hamlet Lima Quintana sobre la vida de Osvaldo Pugliese, que publicó el Centro Cultural de la Cooperación, y quería leer dos fragmentos atribuidos a Osvaldo Pugliese que dicen lo siguiente: qué difícil le ha resultado siempre al poder acallar las voces de los artistas populares. Casi imposible esa tarea. Podrá silenciarlas por un tiempo, marginarlas de los medios, pero la memoria colectiva es el caldo de cultivo más poderoso para la resurrección, una suerte de ave fénix que se restituye a sí misma, recrea sus valores, decanta las permanencias, amplía sus pulmones para, al final, insuflar el aire necesario dentro del globo que mantendrá a flote la cultura de su propio pueblo. Noten la mención de la marginación de los medios, pues el tango está marginado de los medios dentro del marco de la ley de radiodifusión vigente desde la dictadura que sufrimos desde 1976 hasta 1983. Hay todavía legisladores de la democracia que operan para que esta ley siga en vigencia, amparándose en que, bueno, que las leyes se pueden modificar, pero que hay cuestiones de forma y no de fondo, no de contenido, que están alterando la democracia, y con ese discurso no se puede implementar, más allá de que hoy en día esté parada la vigencia de la ley por una medida judicial de una jueza de Mendoza, que encima tiene vinculaciones con un importante dueño de medios, de un multimedio, el segundo del país, que es el multimedio Vila Manzano, es familiar de Vila, por caso, y además el padre, que uno no debe generalizar con respecto a quienes han participado en la dictadura, pero el padre está en las causas de lesa humanidad incluido, así que vieron cómo todo cierra cuando la cultura popular y las libertades principalmente quieren subir a la superficie. Lo último sobre este mismo libro de Hamlet Lima Quintana sobre Osvaldo Pugliese habla más de las prohibiciones. Si bien el tango no está prohibido, estuvo prohibido, y también Osvaldo Pugliese. La intención de las prohibiciones, dice, hecho que se vio con mayor claridad durante la luctuosa dictadura militar, además del directo problema económico, apuntaba a borrar al artista de la memoria popular como resultado de la ausencia, al mismo tiempo que provocaba un profundo vacío generacional por falta de continuidad en el conocimiento. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, después de los casi 10 años de dictadura militar, y se refiere a la del 55 en adelante, quienes estuvimos prohibidos no existíamos para las generaciones más jóvenes, y hubo que comenzar a partir de cero para ubicar los peldaños rotos en la escalera generacional. Después vino otra dictadura que aplicó exactamente los mismos métodos, y el tango hoy en día no tiene pantalla en la televisión abierta, por ejemplo, pero a su vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece un porcentaje de programación en las radios, ya sean públicas o privadas, de artistas

movilización que tuvo como objetivo reclamar por la aplicación de una ley ya sancionada por el Congreso, ley 22.655, publicada en el Boletín Oficial el 10 de octubre del año pasado. Así que es extraño a veces, ¿no?, cuando uno tiene que ir a reclamar por la aplicación de una ley que ya fue aplicada, ya fue discutida en la sociedad y que ya tuvo publicación en el Boletín Oficial. Pero bueno, por caso habrá que seguir en todo caso reclamando y tratar de no caer en el reduccionismo de que estas marchas son movilizaciones solo de agrupaciones kirchneristas. Me parece una reducción muy pequeña, precisamente, valga la redundancia, que hacen algunos medios cuando intentan hacer la crónica periodística de este tipo de acontecimientos, sobre todo porque no creo que haya sido solamente agrupaciones kirchneristas. Justamente, la que explicación, tribunales. El número es muy claro. Hay que remitirse a cómo fue la votación, tanto en diputados como en el Senado. En diputados, una vez que se obtuvo la mayoría, la oposición se fue. De manera que hubo, no me acuerdo el número, pero no sé si fue 147-0 o 157-0. No, da igual el número. La situación fue que fue abrumadora mayoría porque iban a perder igual en ese número. Capaz que había 30 votos en contra de la ley. Y en el Senado, donde estaba un poquito más ajustada la diferencia, fue 44 votos a 24. Hace dos días quedó Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central por un voto. La ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo 20 votos de diferencia a favor de... O sea, fíjense que ese es el número del kirchnerismo, ¿no? Un voto más que la oposición. Bueno, 20 votos más no era el kirchnerismo la única que votó. Así que es una ley que les pertenece a todo el pueblo. 4382-9327, 4382-9327. Algo que quería agregar a lo que dijo Germán en el comentario editorial que hablaba acerca de la música. No es casual que hoy uno de los oradores en el escenario haya sido Diego Boris, sí, presidente de la Unión de Músicos Independientes, precisamente por lo que comentaba vos, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa hoy en día la producción de música nacional dentro de la radiofonía y de la televisión argentina? Sí, se viene también la Ley Nacional de Música. Que están emparentadas, a propósito. Seguro. Otras vías de comunicación, el mail fracturaexpuesta@madres.org. Ahí nos pueden enviar correos electrónicos o, mire, ni te lo consulto. Dejo de lado el Messenger porque, bueno, Bill Gates perdió a el que hizo Facebook, que seguramente también lo hizo él. A partir de ahora, tiene más actividad el Facebook, así que vamos a usar el Facebook. Claro, no el Messenger como segunda vía. Para los que estén en el Facebook de Fractura Expuesta, también nos pueden dejar ahí mensajes online para que nosotros, en vivo y en directo, online penetrado cultural no, en vivo y en directo, para que los muchachos del Descarte o Jorge Retamosa contesten, por supuesto, antes de la entrevista. Bueno, ahí están todas las vías de comunicación de este programa. Pueden llamar y comentar si estuvieron ahí en tribunales, sus impresiones, sus comentarios, sus visiones acerca de lo que fue la movilización de hoy. Es más, acoto, si pueden llamar músicos. ¿Cómo? Músicos. Ah. Músicos o artistas del tango. Bueno, no acotemos, en todo caso sumemos. Exacto, pero principalmente si hay y nos están escuchando, nos gustaría saber su opinión, que no sea solo la de este grupo de periodistas en esta mesa de trabajo. Bueno, ¿cuántas veces te dijeron, Germán, no se puede? Bastante pocas. ¡Vamos! Hablando con el boyero, decía un terutero, hacer un nido de hornero, no sé. No se puede. Porque el cura le pegaba, un sacristán se tomaba el vino mientras pensaba, no sé. No se puede. Se llevaba preso al tipo, un milico peticito, y le decía ese delito, no sé. ¿Por qué? No se puede. ¿Por qué? Sacándose los zapatos, decía un maragato, ya aguanté mucho rato, no sé. Oh, no se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá yo ya no sé. No se puede. Me siento un negro distinto tomando vino tinto, dice un negro retinto, no sé. No se puede. Poniéndose colorada y bajando la mirada, ella le dijo enojada, no sé, no se puede. Y otra le dijo gauchito, hablándole despacito, esperame otro llaguito, no sé, no sé, no se puede. La plata no vale nada, hay que pedirla prestada, sin tenerla guardada, no sé. No, viejo, no se puede. No, ¿y por qué no? No se puede. Los que depositaron dólares recibirán dólares. La otra tarde con mi yerno, hablándome del gobierno, me dijo es un infierno, no sé. No se puede. Escuchamos No se puede, una composición de Alfredo Zitarrosa interpretada en la voz por Alfredo Piro y por el grupo de guitarras Guitarra Negra, que es el grupo que él lidera. Claro, y que va a estar presentándose este sábado 17 de abril a las 21:30 horas en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, la entrada 25 pesos. Siguen presentando milongas de la A a la Z, esto fue Guitarra Negra. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco tenés que divertir. Cuatro tres ocho dos nueve tres dos siete es la vía telefónica para comunicarse con nosotros. Algunos mensajes que fueron llegando previo al inicio del programa. Un oyente de Temperley que saludaba a Marcelo Pérez Cotén en el programa por la entrevista a Manolo Juárez, pedía algo que al menos a nosotros se nos hace bastante difícil encontrarnos. Pedía algunos datos de algunos funcionarios que realmente no podemos satisfacer esa demanda que nos hacía este oyente de Temperley. Y también, por otra parte, se comunicó Lila de Floresta, que comentaba que le parecía muy descortés Manolo Juárez. El día martes próximo, el martes 20 a las 19 horas, se va a estrenar el documental sobre la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. El documental relata el proceso de creación de la Universidad Popular en plena época neoliberal de destrucción de la educación y la cultura popular. Esto se va a presentar en el auditorio de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, en Hipólito Yrigoyen 1584, a las 19 horas, el martes 20 de abril. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:51 en la noche porteña, 75 grados 3, la temperatura en Fahrenheit. Títulos. Condena Tanguera y Juan José Ferrer. Piden 543 años de prisión a joven que dijo tango en lugar de milonga. Lo hizo un fiscal de la policía tanguera. El joven se declaró inocente y aseguró que dijo tango como quien menciona en general a los ritmos del tango, el vals o la milonga. El fiscal exige una condena ejemplar para que todos los que se acerquen al 2x4 entiendan que en el tango no hay lugar para la duda. Comprendan que serán vigilados al centímetro de la libertad hasta que decidan irse de la milonga para callarse la boca y aprender. La querella pidió caerle con todo el peso de la ley tanguera para que ningún pendejo crea que puede hablar de tango porque no la vivió, tampoco puede sentirlo porque no la vivió y peor aún, si lo hace es para llenarse los bolsillos con nuestro tango. confunden a Horacio Ferrer con Juan José Campanella. El poeta y escritor Horacio Ferrer habría sido confundido ayer en las calles de Buenos Aires con el multipremiado director de cine Juan José Campanella. Según contaron testigos oculares y vasculares del hecho, varias mujeres se habrían abalanzado sobre la humanidad de Ferrer al grito de «Campanella, Campanella, un autógrafo para la nena». Sorprendido, el autor de «Balada para un loco» habría intentado sin éxito persuadir a las féminas del error. Horas después, Ferrer manifestó que la experiencia fue interesante, ya que nunca había estado rodeado de tantas mujeres al mismo tiempo. 22:52, la hora en Buenos Aires, 75 grados, la temperatura, el pronóstico anticipa un diluvio. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Juan José Campanella Ferrer. Flash informativo Fractura Expuesta. Si cumplís, conservás los puntos. Si cuando hablas de tango no sos autorreferencial, te quitamos el micrófono. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Estamos escuchando a Jorge Retamosa. Esto es parte de su último disco acompañado de Tango 30. Jorge Retamosa, saxofonista y compositor, está presentándose en un nuevo ciclo, ciclo que tiene por título Cuando anochezca en tu porteña soledad. Sinén, cuando anochezca tu porteña soledad. En tu porteña. No, porque es la letra del tango. Para conversar con esto vamos a estar, hablamos ahora inmediatamente con Jorge Retamosa. ¿Qué hace Jorge, Maxi y Germán? Te saludamos aquí desde Fractura Expuesta. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, cuando anochezca tu porteña soledad. Cuando anochezca en tu porteña. Muy bien. Te ganaste un cero kilómetro. ¿Pero qué acabo de decir? Por eso, no, él corrigió y se ganó un cero kilómetro. Bien, bueno, Jorge, comentanos cómo es este ciclo que acaba de arrancar, o que va a arrancar el viernes 16. Es un ciclo que va a estar cada viernes un grupo artista o dúo diferente, aprovechando el espacio de la Scala, que es un lugar muy bonito para tocar. Hay un lindo piano y un poco la idea es hacerlo en un contexto así acústico, sin conectar ni enchufar nada ni nada de eso, estar con la cercanía del público ahí. Se hace en un horario de trasnoche, a la salida, digamos, de los trabajos de los músicos, que en general se terminan las milongas o los cafés o los teatros o los conciertos alrededor de las 11 de la noche, 11 y media, y a 12 está citado la gente y bueno, ya tenemos armado hasta junio y la idea es, si está más o menos bien, continuar todo el año, ¿no es cierto? Ese es un espacio de recalada para, o sea, estás convocando a los músicos a que se vengan a relajar a la Scala a escuchar el ciclo. Claro, porque además es gratis. Sí, o sea, no se va a cobrar entrada y te vuelvo a decir, estamos tratando de que se genere como un lugar de encuentro. Y que si después de la actuación hay espacio para una parrilla, se hace o una zapada o lo que fuere, ¿no? Claro, cuando hablamos de parrilla hablamos de tocar temas a la marchanta, ¿no? De hacer un asado, porque también pueden llegar con hambre. Y levantamos el parqué y todo eso. Claro, perfecto, como corresponde. Sí, lógico. El 16 de abril, que es mañana, Jorge Retamosa va a estar con Tango 30 o Tango Triple X. Tango 30, pero a mí me gusta Tango Triple X porque es más marketinero, Jorge. Sí, es verdad. O sea, vas a salir en la Playboy, por ejemplo. Esto va a ser, por supuesto, a las 12 de la noche, pero el 23, o sea, el viernes que viene, estará el dúo Gómez Méndez, después Matías Rubino Sexteto, el 7 de mayo Baraj Barrueco, en fin, como dijo recién, hasta junio va a haber. Sí, después va a estar Hernán Valencia, va a estar Sinesi con Walter Castro, va a estar Juan Rivero con su grupo. ¿Y hay algún concepto que guíe el ciclo? Mira, en principio la idea es tocar lo que la gente está escribiendo, básicamente nuevo, o sí hay espacio para algún arreglo sobre alguna música conocida, pero la idea es lo más alejado del concepto de show o de turismo hospitalario, ¿no? Okay. O sea, que es tocar lo que tenés ganas de tocar, lo que por ahí escribís y a veces es difícil de hacer. Entonces, sacarnos la presión de todo tipo, ¿no? En el sentido que no está pensando en todas las otras cuestiones que hacen a la presentación de un grupo, que incluye, no sé, de la venta de entradas hasta un montón de cuestiones, ¿no? Okay. Entonces buscamos también que sea una cosa cómoda, o sea, que nadie que venga, levante la tapa del piano y se pongan a tocar, sin conectar, nada, una cosa como debió ser siempre y como es cuando la música es así acústica, y que la gente escuche un sonido de un instrumento directamente y que se produzca ese clima así un poco distendido, ¿no? Que estamos proponiendo. Más allá de la seriedad de la música de cada uno, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, la idea es saber que hay un lugar que los viernes a la noche vas a poder encontrar música nueva, la música que se está escribiendo hace tiempo en Buenos Aires, que lo llamamos, no sé, contemporáneo, nuevo tango, o como quieran llamarlo. Bien, estamos conversando con Jorge Retamosa, él es saxofonista y compositor, que van a inaugurar el ciclo, este ciclo en el bar de la Escala de San Telmo, esto queda en pasaje Giufra 371, inaugura Jorge Retamosa y Tango 30 este viernes a partir de la medianoche, ahí en el barrio de San Telmo, y después va a continuar con entrada gratuita, va a continuar durante todo abril, mayo y junio. Jorge, te agradecemos la comunicación y esperemos que la inauguración sea con éxito y con suerte. A ustedes, como siempre, por dar una mano, escuchar y difundir. Abrazo, Jorge. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re. ¿Cómo? Te lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar. Te lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Noticias 530. Hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 78%. Una multitud asistió al acto en apoyo a la aplicación de la ley de comunicación audiovisual en tribunales. La manifestación convocada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática contó con la participación de funcionarios y representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, la titular del INCA, Liliana Mazure, el secretario general de la CTA, Hugo Yagi, y el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, entre otros, estuvieron en el palco. El titular del Consejo Federal de Comunicación, Néstor Busso, fue uno de los oradores. Escuchemos sus palabras. La debatimos en múltiples foros, la debatimos en el Congreso de la Nación. Nunca una ley en nuestro país fue tan debatida, tan discutida. Para los que dicen que es una ley K, la ley tiene más de 200 modificaciones respecto a la propuesta que hizo originalmente la presidenta Cristina Kirchner. Más de 200 modificaciones propuestas por las universidades nacionales, las organizaciones libres del pueblo, por el conjunto de la ciudadanía. Y la ley fue votada en el Congreso por amplias mayorías. A los que dicen respetar la República y respetar las instituciones, ¿qué respeto tienen al Congreso de la Nación que votó una ley? Organizaciones sociales reclaman el cese de la minería en Guatemala. El conflicto se debe a que el gobierno autorizó licencias de explotación minera sin las respectivas consultas a los pueblos originarios, tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo. La vocera de la coordinación maya, Huaquit Kek Juana Becival, advirtió que si el ejecutivo de ese país no cumple con la petición, se iniciará un proceso legal. Al mismo tiempo señaló que se realizarán movilizaciones como parte del movimiento indígena. Además, la representante indígena agregó que más de 84 hectáreas de bosques ya han sido talados para la ubicación de una empresa minera. Sin embargo, pues ya hay alrededor de 15 caballerías de territorio caxiquel que ha sido prácticamente despojado de nuestras comunidades, y más de 84 hectáreas de bosque ha sido talado para la ubicación de esta empresa. Y la empresa, pues esta, la instalación de esta empresa ha provocado el rompimiento del tejido social aquí en San Juan Zacatepeque, pero también toda una serie de denuncias de criminalización de esta lucha. Es más, hay compañeros que están encarcelados por estar defendiendo su tierra y territorio. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 78%. Noticias 530. AM530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. El secreto de las letras, otra forma de leer la música y escuchar la escritura, una búsqueda entre la ficción, el radioteatro, los libros y la música. Los sábados de 19 a 20 horas. Caracoles y Hormigas, distribuidora de productos cooperativos y orgánicos. Caracoles y Hormigas te propone sumarte a la economía popular y solidaria, eligiendo qué y a quién le compras. Porque consumir no es solo la satisfacción de una necesidad, sino el motor de la economía. Ingresa a www.caracolesyhormigas.blogspot.com o hace tu pedido al 15 38 57 96 36. Era una vez... Calabazas a medianoche. Historia, leyendas y todo lo que dice por ahí. Todos los viernes a las 12 de la noche. Storie, racconti, canzoni, trick e track. En la AM 530, la voz de las madres. Costanza Guadalupe. Mi abuela y sus consejos. Que cuando estuvieras triste, tomarás un té de toronjil. Había una vez una calabaza. Justo cuando el viernes se convierte en sábado. Carolina Francisco, Martín Piqué, Ricardo Jorbat, Marcelo Pérez Cotén. Distintas voces. Una radio. AM 530. La primera de la izquierda. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Agenda. Viernes 16 de abril, Brian Chamboilerón estará en el espacio ecléctico como todos los viernes. Humberto Primo 7:30, entrada 40 pesos a las 9 de la noche. La orquesta del arranque, No Avestruz, Humboldt 1857, entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. Pablo Diquiera, Damián Rato y Federico Mercado estarán en el Crisol, Arismendi 2658, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Cecilia Bonardi y Pulso Ciudadano estarán mañana también en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín, entrada 35 pesos a las 10 y cuarto. Quinteto Negro de la Boca estarán en La Milonguita, en Jorge Newbery 2818, entrada 18 pesos a las 11 y media de la noche. Y recién estábamos hablando con Jorge Retamosa y Tango 30, estará en el bar Escala de San Telmo, pasaje Giufra, 3371, entrada gratis a la medianoche. Pasamos al sábado 17 de abril. Quiero 24 estará en la Sociedad de Fomento Villa Otamendi, Mauré 2060. Esto queda en Lanús. Entrada gratis a las 21:30 horas. Guitarra Negra estará en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892. Entrada 25 pesos a las 9:30 de la noche. El Quinteto Negro de la Boca llega a Mataderos, al Glorias Argentinas, Bragado 6875 a las 10 de la noche. Analía Rego estará también en la Escala de San Telmo, entrada 25 pesos a las 10:30 de la noche. Bitter presenta el ciclo Noches de Salamanca en la Croce 3518, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. Pasamos al día domingo 18 de abril. Antes, el Quinteto El Descarte, quienes son nuestros invitados que ya han llegado, estará el sábado a las medianoche en Conciertos Atorrantes en el Sanatabar, Sarmiento 3501, entrada gratis. Pasamos entonces al domingo en la calle en San Telmo, Humberto Primo 343, en la Orquesta Típica de la Fronte desde las 12:30 del mediodía. Y Quiero 24 en Lanús Este, en Plaza Ullero, Córdoba y Arias, entrada gratis a las 5 de la tarde. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Ayer veía un noticiero en los Estados Unidos, nos trataban como la nueva Colombia. Están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. No es todo como dice la tele. Me encerraron muchos años en la subcargadora y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa. Cuántas veces hice cola, las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Fractura Expuesta Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Para que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Bueno, algunos mensajes más que fueron llegando al 4382-9327. 4382-9327. Saludamos a Blas Magaldi de Mataderos, que comenta que no se puede vivir del pasado, pero también dice que no se puede tampoco negarlo. Y Gabriel, de la Orquesta Típica La Vidú, nos brinda el apoyo total a la ley de medios y nos comenta que el próximo jueves inauguran la Orquesta Típica La Vidú inaugura su milonga y presentan el disco, su primer disco, es el disco debut, en el Buenos Aires Club, que queda en Perú 571, ¿verdad? Exacto, el disco que estuvieron presentando aquí en exclusiva. Uh-huh. Y que Gabriel, me acuerdo que cuando vino conoció a Nacho Borda, Gabriel, Bartolomé, quedaron, se enamoraron. Claro, no, lo conoció porque escucha siempre la emisora y, cierto, y no podía creer que era la voz, conoció la voz de las noticias. Exacto, no podía creer el físico de Nacho Borda, así que no sé si eso fue bueno o fue malo. Fue realidad. Bueno, entonces el próximo jueves la Vidú inaugura Milonga y presenta además oficialmente su disco debut en el barrio de San Telmo, Perú 571. Si cumplís, conservás los puntos. Si cuando hablas de tango no sos autorreferencial, te quitamos el micrófono. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo.